te pega fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras, y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Muy bien, bienvenidos a este lunes, primer día de la semana, un día hermoso para empezar a proyectar. Los primeros días de la semana son para proyectar la semana y ser, estar muy felices por nuestras proyecciones. Y aquí estamos en este lugar proyectivo, que es en este programa, que es ¿Y vos qué estás pensando? Con Eileen Orca, que está a mi lado. A mí, buenas noches primero, pero a mí proyectar siempre me sonó a dibujo técnico. Tenías que proyectar la pieza. Pero bueno, vos, Pablo, ¿en qué estás pensando? Yo ahora estoy sacándome el buzo, así que estoy pensando que tengo calor. Estoy pensando que es una noche muy, muy bella, que está muy lindo el clima. Y estoy pensando que tuve un fin de semana en el cual descansé mucho, me fui a Punta Indio y fui muy feliz. Sí, aún estuve así, como descansando mucho y tirado al sol como un lagarto. Y bueno, usufructuando de las drogas. No es usufructuando, es haciendo uso. Haciendo uso de las drogas cuasi legales. Cuasi. Las buenas. Las drogas buenas. Igual, ¿qué cosa no es una droga? La definición de droga mete casi todo dentro de la palabra droga. Usted, Ailey, ¿en qué estaba pensando? No, yo estuve pensando mucho en lo que está pasando ahí en Medio Oriente. Uh-huh. Están pasando muchas cosas, parece que no, pero... Y hay algunas cosas que no están muy visibilizadas. Lo de Siria, bueno, se sabe todo lo que pasó en Siria, porque si no escuchás la radio ni ves la tele, en los medios de comunicación aparece, en las redes sociales aparece. Pero, además de lo que está pasando en Siria, hay otra cosa que está pasando ahí, muy cerca, en Palestina. Pero me parece que vos lo leíste mejor que yo. Ah. Bueno, una noticia que leímos de Red Eco Alternativo, que también es muy cercano a la red de medios, la Red Nacional de Medios Alternativos. Es una forma también de enterarnos qué es lo que pasa en otros países. Por ahí también, más ligada a lo que es también Telesur o medios alternativos. Encontramos una nota que dice: el arma definitiva de los palestinos que asusta a Israel. Que es un juego, ¿no? Porque ¿cuál es este arma, no? Parece que, bueno, tienen una bomba más grande. El juego a ver quién tiene la bomba más grande. El juego a ver quién tiene mayor cantidad de soldados. Sí, eso me suena de algo, no sé, sí, algo a mí también me suena patriarcado, de algo. A ver quién, sí, la tiene más grande, no sé. Hay algo medio así. Bueno, resulta que el arma, resumiendo, no les voy a leer toda la nota, pero el arma que tienen es hacer marchas totalmente desarmados y desarmadas hacia la frontera. Las marchas pacíficas. Eso, marchas pacíficas. Todos los viernes están haciendo marchas pacíficas contra la frontera, pidiendo que les devuelvan... Hacia los territorios ocupados ilegalmente por Israel. Pidiendo que les devuelvan su tierra. Recordemos, digamos, que... la ocupación es de los, digamos, la idea esta que tienen los judíos de el Estado de Israel. Claro, del Estado de Israel, de volver a su ¿cómo es el que los, se llama? La Tierra Prometida. Claro, ¿sí? Volver a su Tierra Prometida. Sí, pero tiene un nombre el sí, igual no hay que confundir mucho eso, porque el Estado de Israel se crea para eso, para que el pueblo judío, digamos, tenga su tierra prometida, que se ve que todos le prometieron en el mismo lugar la tierra, claro. Están todos ahí metidos. Pero en el momento de la creación del Estado de Israel se definieron ciertos límites. Igual puede ser que yo no sea muy ajustada con lo que voy a decir, en el sentido de exactitud. Pero Israel empezó a ocupar ilegalmente espacios que no les correspondían cuando se conformó el Estado de Israel. El Estado de Israel está prácticamente en guerra desde que se creó. Claro. Y ha ocupado ilegalmente espacios de Palestina. Y además les hace bloqueos, los ataca, tiene sobre la frontera tiene como una superdefensa hacia cualquier cosa que a los palestinos se les ocurra revolear para el otro lado. lo que están haciendo los palestinos, que es lo que contabas vos, Pablo, es esto de las marchas pacíficas hacia las fronteras y hacia la recuperación de los las tierras usurpadas por el Estado de Israel. Es muy complicado meter la palabra judío ahí porque hay, digamos, el judaísmo se puede interpretar o tomar o asir o qué sé yo, de dos maneras, que es como pueblo o como religión. Claro. Y el ente que está tomando todas estas decisiones es el Estado de Israel. Sí. Ni la religión ni el pueblo. Si bien es cierto que hay un montón de pueblo de Israel, no pueblo judío, que está de acuerdo con eso, claro, hay que hacer como una separación porque si no te pueden acusar de antisemita y todo así. No, sí, más que nada esto, no, yo no recuerdo bien, ahora estoy buscándolo, el término de la... La Shoah me parece que es lo que decís, ¿no? No, lo que yo digo es esto de volver a la tierra prometida, tiene un nombre, no me sale. No me acuerdo el nombre. Bueno, no importa, ya va a salir. De esto, para dar un ejemplo, Rodolfo Walsh tiene un escrito sobre esto. O sea, ustedes se imaginan, ¿cómo Rodolfo Walsh? Bueno, Rodolfo Walsh fue corresponsal de guerra en esta guerra y estuvo ahí, tiene un escrito sobre esto que lo estoy leyendo en este momento, donde lo primero que hace es hacerle un reportaje a un chico de 7 años que le preguntan si vive su padre, dice que murió, que era tu padre, guerrero, ¿qué querés ser vos cuando seas grande? Guerrero. Como para entender el grado de violencia que se realizó sobre esta población, a la cual se le dijo, muy parecido a lo que pasó en Argentina, que había un desierto. Muy parecido a lo que pasaba acá, la campaña en el desierto, tipo, no hay nadie. Pasó algo similar, digo, eso lo cuenta Rodolfo Walsh, y está bueno para leerlo, se encuentra, está abierto, y explica muy bien la situación. Y imagínense que esto entonces tiene más de 40 años, este conflicto. Y sí, desde que se creó el Estado de Israel, que ya creo que no sé por qué año van. Y lo interesante de esto es este giro que por lo menos se ve hoy en día, o que habla esta noticia, este giro de el pueblo palestino entendiendo que no va a ser armado, que van a destruir el ejército israelita, sino va a ser con la creación de la cultura. Para mí tiene que ver con eso, con la creación de la cultura. Y están siendo bombardeados, están siendo masacrados. O sea, hay marchas pacíficas hacia la frontera y francotiradores tirándole a la gente que está marchando pacíficamente. Esa es la imagen que se nos tiene que venir a la cabeza, porque eso es lo que está ocurriendo. Y lo traemos, me parece, porque es algo que está pasando en el mundo y que a nosotros nos recuerda un montón de cosas que pasaron acá en la Argentina. Y nada, es algo que es para hacernos también... Los movimientos pacíficos, que bueno, vieron en todo el mundo igual. Lo que a mí me parece que, digamos, hay como un poco de invisibilización de esta lucha que es pacífica. Porque no te enterás de lo que está pasando. ¿Pero por qué? Porque también hay todo un interés de los poderes económicos y que tienen los medios de que vos no te enteres de eso. Sí, acá encontré la palabra, el sionismo, lo que quería decir. Sí, igual sí, también por ahí... hay que ser muy cuidadoso cuando uno usa la palabra sionismo. Pero bueno, en la época en la que Rodolfo Walsh estaba escribiendo lo llamó así, ¿no? En medio siglo, el sionismo reemplazó a la población árabe de Palestina por inmigrantes europeos. Que son todos los que se fueron a vivir a la tierra prometida, del pueblo judío. Pero cuando el Estado de Israel se crea, igual se crea con una idea mucho más socialista de la que. Bueno, pero por la mierda, mucho más socialista. Y se hacen los kibbutz, que son comunidades, cooperativas y qué sé yo. Y después eso se va yendo a la mierda cuando empieza a aliarse con Estados Unidos. Que no es que Estados Unidos es re bueno y se ocupa de Israel porque es muy chiquito y no puede defenderse solo. Es porque es un lugar estratégico Israel. Entonces lo que hace es armarlo hasta los dientes y hacerle creer a, digamos, al Estado de Israel o a sus gobernantes o a los ortodoxos o a quien mierda sea que esté ahí manejando los hilos de que lo que hacen está bien y tienen razón. Igual que acá, igual que en todos lados, los medios hacen una operación sobre el pueblo. si vos te vas a Israel y entendés el hebreo, si nosotros vamos a Israel que no entendemos el hebreo, no nos va a pasar nada, pero si entendés el hebreo al poco rato, capaz que hasta empezás a justificar lo que pasa. Claro, obvio. No, es que te come la cabeza. O sea, claro, cualquier discurso. Pero te que come vos... la cabeza. O sea, sí. Y con imágenes de soldados israelíes lastimados y qué sé yo, pero nunca te van a mostrar el otro lado. Claro. Las intifadas fueron lo primero que hicieron los palestinos, que era tirar piedras. Claro. Que era tirar piedras. Y Israel les devuelve con armas de fuego. Entonces me parece que lo que hace a Palestina es esto que vos decías de apostar a la no violencia, porque ellos dicen, si Israel o el ejército de Israel le dispara a un conjunto de gente desarmada, el mundo tiene que salir a condenarlos. Claro. Cosa que no está sucediendo porque de nuevo los medios están, infortunando, tapando, invisibilizando esa lucha. Porque el Estado de Israel sí los está matando igual. Sí. Entonces, capaz que desde este lugar... no sé, lo damos a conocer, la gente que tenga más ganas, búsquelo. Sí. Y la gente que sepa y vea que estamos haciendo cualquier cosa, nos dice, igual no bardeen, la otra vez nos rebardearon sin contarnos por qué nos bardearon. Explíquennos, porque somos Pablo es copado y yo puedo entender razones. un pedacito de el arma definitiva de los palestinos que asusta a Israel, una nota que se puede encontrar en Redeco, dice, a nivel personal, los soldados no entrenados para esto, no equipados para el control de masas no letales, rezaron en silencio para que esto no sucediera, al menos no bajo su turno de vigilancia. ¿No? Esto de armate hasta los dientes, pero a la paz, a los métodos pacíficos, no le podés responder. Bueno, esa nota le escribe yo la leí, por cómo está escrita, le escribe un ex soldado israelí. Puede ser. No, sí, porque abajo dice... Bueno, después lean la nota. Está muy interesante. La vamos a colgar. Porque la última parte habla, claro, de esto que a él le pasa, ¿viste? Lo que vos leíste, ahí como que arranca. Lo que a él le pasa con eso. Ahora la ponemos en la página que es ¿Y vos qué estás pensando? Es una página de Facebook. Ahí nos pueden mandar mensajes. Si no, pueden escribirnos al WhatsApp de Radionauta, que es 221-670-5190. O si no, pueden llamar al teléfono, que es 451-6917. Bueno, eso. Tengo, viste que la semana pasada no hubo consigna, hubo una escrita que la escribí yo en la página como hacía la mitad de la carrera. Y... hoy tengo otra, no sé si te parece que es momento de me parece decirla perfecto. Al aire. Es un problema de pensamiento lateral, se llama. Es un problema que se resuelve con, no el pensamiento común, sino con un camino aparte de pensamiento lateral. Y dice así, una persona va en su coche a 120 kilómetros por hora por una ruta nacional, no importa, esas por las que uno va rápido. Las luces del camino están apagadas. Las luces del auto están apagadas y no hay luna llena. En el medio del camino hay un animal parado. En el medio del camino del auto, ¿no? Por donde va ahí. La persona que conduce el coche la esquiva perfectamente sin colisionar ni sorprenderse. ¿Cómo es que esto pasa? ¿O por qué es que pasa esto? Qué misterioso. Entonces tenemos luces del camino apagadas, luces del coche apagadas, no hay luna llena. O sea... y el tipo esquiva el animal, que puede ser una vaca o un cocodrilo, lo que ustedes quieran. Perfecto. Bueno, vamos a colgarla en el Facebook para que la puedan leer varias veces y la vayan pensando. Y mientras, vamos a irnos de este primer bloque escuchando a Princesa Guaraní de La Guardia Hereje. Enfrente de mi casa vive una princesa guaraní. Sin cetro y sin corona, lavando ropa para vivir.

Olga Vázquez, cito en la calle 60, entre 10 y 11, un lugar hermoso donde pasan muchísimas cosas, donde podés venir a comer algo, a ver una banda, a la radio, a tener una reunión, a hacer un taller, a armar una cooperativa, a participar de la cooperativa de consumo que está aquí abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Seguro lo conocerán, y si no lo conocen, 60 entre 10 y 11, un lugar para conocer y para estar, ¿sí? Para apropiárselo. ¿Y con quién estamos? Y estamos aquí con Claudia Pascual Parada, bienvenida. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? Te mandó todo el nombre. Sí, sí. ¿Cómo era? Creo que eras Claudia, sí, ¿no? Okay. Nada más estamos aquí con Claudia nada más. Bien, ahí me gusta más. Bueno. ¿De qué nos vas a hablar? Bueno, yo tenía pensado hablar un poco de una novela que había leído hace poco. No tiene intención de hacer un análisis literario, nada por el estilo. Simplemente es una lectura de una lectora muy asidua que tiene ganas de compartir algo y un poco hablar de esto para ver si alguien por ahí va a leer la novela o por lo menos piensa desde ese lugar cuando la lea. O capaz que ya la leyó y también nos puede comentar también, qué le pareció. Y por ahí puede hasta confrontar. Igual, como digo, es una reseña, es como una lectura de lector precisamente, no tiene el afán académico de nada por el estilo. No sé si estuvieron viendo que Página 12, justo hablábamos de eso hace un ratito, esta es una colección de novelas de todas autoras argentinas mujeres, Marta Dillon, Gabriela Cabezón Cámara, que es la autora del libro que voy a estar hablando ahora, y no me acuerdo la primera, cuál fue la que salió. La Virgen ya, Cabeza, ¿no era? Sí, La Virgen Cabeza es la novela que salió de Gabriela Cabezón Cámara, que no es la que voy a hablar ahora, pero bueno, no me acuerdo, le digo, la primera autora que salió en Página 12. Ay, yo estuve leyendo Aparecida y es espectacular. Aparecí, bueno. Es espectacular. Sí, uno de los libros novelón. Que salió. Como dice, esta novela, de la que voy a hablar, es una novela que salió el año pasado o este año, no me acuerdo bien. Es de Gabriela Cabezón Cámara y se llama Las aventuras de la China Iron. La China hace referencia al personaje de la Chinita, que nunca tienen nombre, en Martín Fierro, que es la pareja de Martín Fierro, ¿no? Es como que lo que hace Gabriela Cabezón Cámara es agarrar y darle voz a ese personaje, sacarlo del contexto de Martín Fierro, que es una obra de inauguración de la nación, donde en su momento en la literatura y la historia era un discurso que estaba muy pegado, ¿no? Y como todos sabemos, Martín Fierro es una larga narración que sobre todo construye la mirada del hombre, sobre todo del gaucho de la pampa, y construye los ideales de valores de lo masculino para crear el concepto de nación. Uh-huh. La mujer no existe prácticamente en esta obra. Gabriela Cabezón Cámara es periodista, escribe en la revista Anfibia, en la revista Eñe, en Página 12, en Le Monde Diplomatique, ella es de San Isidro, ella es periodista cultural y escritora. Otra de las novelas, porque esta forma parte en realidad de una trilogía, se llama La Virgen Cabeza y Le Viste la Cara a Dios, entre otras novelas. Y en todas sus obras hay protagonistas mujeres. Y siempre toca el tema de la mezcla de identidades sexuales, ¿no? Y de clases sociales, en los que muchos clasificaron como una apuesta queer, ¿no? Bueno, ella milita el feminismo desde su lesbianismo, digamos, abiertamente, entonces como que le interesa este tema de las identidades sexuales, ¿no? Bueno, escribe una literatura realista que tiene algunos matices con la literatura clásica, ¿sí? Y con el género gauchesco, precisamente esta obra de la que yo venía a hablar, mezcla esos tres componentes, ¿no? Y también, es una pregunta medio pelotuda la que voy a hacer, pero la otra me la olvidé. ¿También le escribe así como el Martín Fierro, como en rima y eso, o no? No, es una obra en prosa, es una novela. Lo único que hace en realidad es como sacar de ese contexto de Martín Fierro al personaje de la China Iron y contar otra historia. Pero puede relacionar con el Martín Fierro. De hecho, Martín Fierro aparece. Pero es como que cuenta la historia de ese personaje. Sí. No es que agarra a ese personaje y lo hace vivir otra historia diferente, sino como que cuenta la historia de ese personaje que en algún momento hace tangente con el Martín Fierro. Sí, algo así, es decir, la narración comienza, está bien en tres partes la novela, ¿no? La primera parte comienza cuando la China Iron se queda, la China Iron, ¿no?, que a él le llaman China Iron, se queda sola en su chacra porque Martín Fierro fue reclutado para pelear en las guerras de frontera contra los indios. Claro. ¿No? En realidad eso uno lo sabe si leyó Martín Fierro o si conoce a Martín Fierro. Entonces ella lo que hace al quedarse sola es una chica que no tiene más de 17 años, ¿no? Que agarra y se va con Elizabeth, que es una escocesa de campo, los que venían con las grandes inmigraciones escocesas de campesinos de Gran Bretaña, a agarrar un terreno acá y con el sueño de ser capataz de hacienda, venían a comprar tierras que el Estado les entregaba para poblar el desierto, ¿no? Y para poder, en teoría, traer toda la tecnología del campo que venía de otros lados para empezar a hacer de este país un país más progresista, más moderno, y que el campo no sea un lugar de germen de lo salvaje o de lo atrasado en el sentido de tecnología, el trabajo, el campo. Y ella, encontrarse sola, haber sido, después ya lo cuenta, obligada prácticamente a casarse con Martín Fierro, cosa que no está en Martín Fierro en realidad, claro. Eso no se habla, eso es otra historia que ella se inventa, pero que toca componentes de Martín Fierro. Capaz que, no sé si se lo inventa, en esa época los tipos se casaban con... No, claro, pero digo que no es, está que no escrito está, en la no obra. No está explícitamente en el Martín Fierro, que no se habla de eso. Y claro, que... pero no sería, digamos, no sería loco que eso haya sido, digamos, a ver, ya sí, sabemos que es de ficción, común, pero sí, que está describiendo la época en realidad. Sí, sí, totalmente. Igual digo que como ficción de Martín Fierro, eso no está puesto en la ficción. Ajá. De hecho, los valores, como vemos, del gaucho, son todos valores positivos. Sí. Precisamente porque esa era la idea que se quería crear. Claro. Lo que hace José Hernán en realidad es tratar de ni denigrar del todo al gaucho y tampoco, digamos, de idealizarlo. ¿No? Sino un poco resaltar sus costumbres. Y la figura del gaucho que, digamos, que retan de Martín Fierro es un gaucho con todos los valores, por eso está encarnando los valores de la nación, ¿no? Bueno, entonces la aventura de la China Iron comienza cuando ella se... Martín Fierro no está, ¿no? Está en la guerra frontera, se queda con los pibes, digamos, con las pibas, con los nenitos, y decide como dejarlos un poco, ¿no? Ella decide como emprender otra aventura y ver qué es lo que el desierto le ofrece, qué es lo que la vida le ofrece. Ella criada, ¿no?, en el desierto, con el trabajo duro, con una relación de violencia, y ella un poco va como a ver la vida, básicamente, ¿no? Entonces se va con Elizabeth, que la coge en un primer momento, a veces pareciera que fuera con un amor filial, y luego totalmente erotizado, porque esta Elizabeth en realidad va a buscar al marido, este escocés como ella, de campo, que venía con unos papeles para comprar tierras que el Estado argentino le iba a dar, porque se supone que los indios lo agarraron. Entonces se va en la carreta, se van las dos, y en el camino se encuentran con otros personajes, le pasan cosas en el camino. Y toda la visión es de la China Iron, que en realidad se llama así porque cuando Elisa le pregunta cómo se llama, la China le dice China, claro, que es el nombre que, mira, todas las chinitas, los gauchos eran China, digamos, ¿no? Hay como personificaciones individuales, como el gaucho Martín Fierro. Los gauchos, las chinitas, todas las mujeres, ¿no? Entonces cuando ella le dice que se llama China, Elisa le dice que eso no es un nombre. Que en China es un sustantivo, sí, que no retira, como, sí, no tiene una identidad. Entonces Elisa le pone nombres, le pone Iron, después le pone otros nombres, y ella va adquiriendo esos nombres porque se va a sentir identificada con los nombres que Elisa le pone. Le pone, digo, como una relación de amistad donde Elisa la construye a ella una identidad y ella va descubriendo cosas. Y esta carreta que va atravesando el desierto es como un mundo totalmente compartido entre ellas dos, femenino, ¿no? A partir de una visión que en realidad es masculina, y van, bueno, y todas las descripciones, la visión es la de la China Iron, y todas las descripciones, por ahí a veces puede parecer un poco pesado, si uno no le gusta como lector las descripciones, porque las tres partes de la novela, estás todo el tiempo junto con la China Iron, como absorbiendo imágenes, sensaciones, que ella va descubriendo de la naturaleza hasta la política, las categorías filosóficas, el amor, el cuerpo, como muchas cosas. Y además ella es una china codiciada, entre comillas, porque es una china rubia. Ah. No, ¿Está escrito en primera persona? ¿O sí, en total en primera persona es bastante intimista, digamos, claro. Trata la intimidad, que es muy del mundo interior, que tiene esa mirada hacia el exterior, ¿no? Esa es la primera parte, es un recorrido de ella Elisa hasta que se encuentra con un gaucho que se llama Rosario, que cuenta su vida de trabajos duros de hombre de campo que no posee nada, que un poco se va con ellas a vivir esa aventura, ese mundo, una relación muy linda con los animales, Rosario, ¿no? Y eso es muy loco, va loco en realidad, si uno se pone a ver lo que escribe esta mujer. Ella le interesa mucho como trastocar ciertos papeles de género. Pues no, yo no tengo, a ver, de decir la verdad, no tengo otras lecturas de ella, salvo esta novela, y eso lo puedo inferir leyendo esta novela, digamos, ¿no? Porque, para empezar, el amor erótico no está puesto en el sexo opuesto, tanto en los hombres como en las mujeres. Bueno, China Aaron tiene como un redescubrimiento sexual, no solamente, digamos, hacia el mismo género, sino en general, ¿no? Porque ella no tiene una relación como con Martín Fierro, como de reciprocidad o de ese mismo nivel, de igualdad. Ella no ha descubierto la sexualidad hasta que no descubre la naturaleza salvaje. Por el mismo tiempo también descubre la cultura de mano de esta mujer, ¿no? Que es la escocesa, que es la pelirroja, que es la que todo el mundo codicia también, todos los hacendados argentinos, ¿no? Porque ella es la gringa, digamos, ¿no? Y bueno, es muy lindo ver cómo ella descubre las cosas. Y que está también descrito en el lenguaje, está nombrado en el lenguaje, que a veces es español, que a veces es inglés, porque Elisa le va enseñando cosas, ella va aprendiendo cosas por su cuenta, va razonando cosas que antes ella sentía que era incapaz de hacer, ¿no? Por esta vida así como más sometida o más de la nada. Al mismo tiempo habla mucho del amor por latino, como que a China no, más allá de que compara lo que la escocesa le cuenta, ¿no? De Inglaterra, Escocia en realidad, porque ella es escocesa. Ella tiene como un apego a la tierra, al desierto, ¿no? A esa salvajidad, digamos, de todavía de lo no habitado, digamos, ¿no? Y ella lo va habitando el desierto. La segunda parte se centra en la llegada de ellas dos y Rosario con un perro. Que la China Aaron encuentra cuando sale de la casa y se hace la mascota de ellos, que es el único hombre, ¿no? Esta relación en realidad es el perro, que es una perra, perdón, pero tiene nombre de hombre, es muy raro eso de, es una perra la que me acuerdo, porque la novela empieza así, solo voy a leer este fragmentito, que es como que un poco resume toda la, que empieza, fue el brillo, el cachorro saltaba luminoso entre las patas polvorientas y ajadas de los pocos que quedaban por allá. La miseria alienta la grieta, la talla, va arañando lenta la intemperie y la piel de sus nacidos. La hace cuero seco, la cuartea, les impone una morfología a sus criaturas. Al cachorro todavía no, irradiaba alegría de estar vivo, una luz no alcanzada por la triste opacidad de una pobreza que era, estoy convencida, más falta de ideas que de ninguna otra cosa. No, ella habla como de la luz, decir, bueno, eso es lo que ella le da vida. Ella ve la luz en esta mujer, ¿no? Después, como lo describe, y empieza a ver con otros ojos y con otra luz ese desierto, esos animales, esa gente, ¿no? Bueno, en la segunda parte, ellos llegan a una hacienda de un hacendado argentino, estos que negocian, ¿no? Que quieren vender tierras, y ahí está más puesto como lo político. Poco vos podés rastrear las ideologías de la situación de los que trabajaban en la tierra, que eran todos gauchos, el gauchaje, digamos, y la relación, digamos, de laboral con esos grandes hacendados. Con una idea muy progresista, igual, el hombre este, que curiosamente se llama José Hernández. Ah, mira. Que es el autor de Martín Fierro. Sí. Y en realidad lo que describe ahí en esa parte, cabezón cámara, este José Hernández es un hombre que luego les roba los versos a Martín Fierro y edita sus libros. No, es como que ahí hay como una cosa, esta discusión de lectura, digamos, de la cultura letrada, de la literatura gauchesca, la literatura gaucha, del desierto, analfabeta y oral, que digamos que identifica a los gauchos de la Pampa. Es como que a él le da como un, viste, como un palazo, decir, bueno, este capataz, este hacendado borracho, que sí es muy progresista, que tiene un montón de ideas, pero se emborracha como cualquier salvaje y hace cualquier banana, ¿no? Que termina perdiendo todo, precisamente por los excesos. Se llama José Hernández y les roba los versos a Martín Fierro cuando está escondido, ¿no? Cuando desierta de la guerra y tiene que escapar como fugitivo. Y todo el tiempo hay como una cuestión alrededor de eso, ¿no? Porque la China, cuando se da cuenta que su marido es famoso, digamos, la siente de gauchaje, de la gente de campo, dice, ah, bueno, pero yo tengo un patrimonio, mi marido, que le dice mi marido, o sea, este me está haciendo plata, está viendo miles de ejemplares, con los versos que son de mi pareja, de mi compañero. Entonces yo empiezo como a reclamar un poco eso, ¿no? Claro. Es como es muy raro todo lo que hace. Y bueno, como iba diciendo, la China Aaron muchas veces se trascoca también la vestimenta, a veces es gaucho, porque le conviene parecer hombre, cuando van a la hacienda, por ejemplo, ¿no? De este José Hernández, para que no la toquen o porque siente que tiene más fuerza, porque ella hacer una chinita, hacer una chica de campo, no tiene cultura, entre comillas, no tiene la misma postura que Elizabeth, que es gringa, que viene a comprar unas tierras, que tiene toda la cuestión, ¿no? Y la tercera parte, ellos llegan a las hosterías de los indios porque están yendo a buscar al marido de ella. Bueno, hay partes que son sumamente eróticas, de amor físico y amoroso entre estas dos chicas, entre estas dos mujeres, que son, no, si me gusta la literatura erótica, lo tenés que leer porque es muy erótico. Y sí, pensaba en algunos amigos lectores de literatura erótica. Y bueno, la última parte es cuando llegan a estas tolderías, se encuentra con el marido de Elizabeth. En un momento la china, claro, todo el tiempo siente como esa tristeza, sabe, cuando encuentran al marido, lo más probable es que la historia de ellas termine. Aunque nunca termina de terminar, ¿por qué? Porque en este lugar, que está poblado por indígenas, ahí también se mezcla el idioma, digamos, aborigen, viene una especie de comunidad ideal que es sumamente etérea, hermosa, de amor libre, de donde no hay géneros, donde no hay opresión de género. En Martín Fierro aparece vestido de chinita, porque le pintó, digamos, porque se enamora. Una de drag queen del gaucho. ¡Qué flash! Claro, en realidad lo que hace un poco es tirar por tierra todas las categorías de masculinidad que estaban en Martín Fierro, que no es la primera persona que lo hace. Martín Coan lo hizo con El cuento del amor, que es un cuento breve, muy hermoso, muy, muy hermoso, que cuenta una historia de amor entre Martín Fierro y Cruz. No Cruz, el amigo gaucho con el que, bueno, con el que empiezan a escapar y a una amistad muy linda, que siempre Martín Fierro está puesto como lugar de la amistad. En El amor de Martín Coan y en esta novela de Cabezón Cámara está puesto el amor erótico. No, eso es muy de la categoría clásica. En la literatura griega clásica y en la cultura griega clásica también el amor erótico no estaba dando entre personas del sexo opuesto. Estaba más dado en la amistad, ¿no? Que tiene tintes de erótico. Alejandro Magno y no me acuerdo cómo se llama, Aquiles y Patroclo, bueno, todos los grandes héroes y reyes, digamos, pero era algo que era aceptado, digamos, decir, bueno, sí, la relación heterosexual era una cosa más de amistad, de decir, bueno, patrimonio, con muchas veces con mucho respeto a todo, pero el amor así erótico era una mezcla entre la amistad y lo erótico, lo filial, el amor de pareja, digamos, estaba puesto en el sexo opuesto. Sobre todo en los hombres, en la categoría de los hombres, que era mejor visto, porque la mujer era como que no existía, ¿no? O sea, como que el lesbianismo, no existe, digamos, ¿no? Y bueno, es que es muy interesante ver cómo además Martín Fierro, luego de todo lo que vive en las tolderías, cambia totalmente, le pide perdón a la china por todo lo que había hecho. Claro, en realidad los valores que están puestos en Martín Fierro en esta novela no son los valores positivos que están en Martín Fierro, ¿no? Y bueno, yo tengo una cosa así de descripción de amor filial entre donde no importa el cuerpo, importa la mente, además de lo erótico, donde todo se vive en una armonía que es total y que está, digamos, la sexualidad está, digamos, en sintonía con la naturaleza, no con las categorías impuestas de lo social. Entonces ahí es como que, bueno, si bien cada uno tiene como su pareja, digamos, ¿no? Elizabeth, que era su marido, que termina encantado con esa pampa adentro y se olvidan de esta cuestión de traer Inglaterra acá al campo y crear el progreso. El progreso ya pasa por otro lado, no pasa por las máquinas, donde la gente trabaja, lo necesario entre sus posibilidades y lo necesario. Entonces, yo trabajo 2 meses, dice, bueno, porque Martín Fierro le cuenta a la China Iron, y después estoy 5 retozando en la libertad, en la amistad, en el compañerismo, y se trabaja porque se va necesitando, cada uno se va turnando, ¿no? Es como una cosa así de estructura social y sexual que es sumamente idealizada en el sentido de lo positivo, ¿no? Y se le sabe decir, bah, pero una cosa así muy, muy, muy extraña, ¿no? Que no está acostumbrada, extraña, digo, en el buen sentido, como te digo, los genes están trastocados. Martín Fierro aparece vestido de mujer, o mujer vestido de hombre, los hombres vestidos de mujer, hay hombres que visten de hombre, mujeres que sienten de hombre, de mujer, o sea, está todo como, como puesto en sin tanto cuestionamiento. Te hago, digamos, una, ¿no?, pregunta de sí. ¿Esta novela cuándo sale? El año pasado. No creo, si ahora el 2018 o 2017. Y viste que hay como el Martín Fierro es como un clásico. Sí. Y como todo clásico tiene como sus fanáticos. Sí. ¿Sabés si salieron como a matar a la autora de este libro o del otro que lo pone a Martín Fierro como...? No, ¿sabés que no me puse a indagar en eso? Igual ya como lo que yo tengo entendido es como... Porque por lo que cuentas es como que agarra el personaje y para los que, digamos, lo tienen los puristas, como... puristas, decís vos. Claro, los conservadores, ponele, o sí, lo como que lo agarra y hace, sí, si querés... Para ellos, ¿no? No para nosotros, como una parodia de eso o lo usa en realidad para digamos, para mostrar con, digamos, en una ficción qué valores del Martín Fierro ya no son compatibles capaz con las épocas que estamos viviendo, sí, nosotros. Totalmente. Y no solo no son compatibles, sino que además son rechazadas. Claro. Y, sí, sí. Y si no hay alguien que haya salido como, qué sé yo, alguna de esta gente, ah, porque hay, sabemos que hay gente así. Y si no sabes si como que levantó polémica aquello, esta, mira, cosa. Mira, yo no rastré eso que decís. De Martín, en el cuento de Martín Juan tampoco, pero no serían las primeras veces que se hace. Y porque estaría bueno igual, como, o sea, eso. De hecho, no sé, Borges, que era estudioso en Martín Fierro, a morir, amaba a Martín Fierro, estaría como chocho con estas resignificaciones. Es como que yo creo que ya un poco la barrera de ciertos valores de Martín Fierro hay que leerlos en contexto y no crea tanta resistencia, me parece. A mí hay que ver cómo decir los puristas, ¿no? No sé, claro. en el académico purista, si hay gente que... No sé si tanto por ir por las categorías que tira abajo, sino porque... Porque agarra el personaje. Les claro, pero más tipo, que nada porque... Martín Fierro, digamos. Porque, ¿no?, agarra ese personaje y usa ese personaje, ¿no? Lo decía Chin Iron. Sí, al Martín Fierro también. O sea, al personaje Martín Fierro también. Como que cuando en la tercera parte que contás, lo encuentra totalmente desinhibido y deconstruido, sí, sí, pero de una manera... Sí, sí. Digamos, inimaginable, inesperable de ahora, incluso de cualquier. Sí, sabes que no sé, no te puedo más, pero la verdad es que no indagué mucho. Pero estaría bueno en esa polémica, ¿no? Sí. De saber si. Igual que Gabriela Cabezón Cabra, como que tiene como su lugar, ese es el lugar en el que ella habla. No sé si a ella en particular la habrán atacado o no, habría que rastrear eso. Pero hay mucho. Le podríamos hacer una entrevista, Pablo, alguna vez. A esta mujer, ¿no? Sí. Sí, para mí que sí. Estaría re bueno. La traemos a ella para... O por teléfono. Mirando también. Otra obra que, bueno, trastoca lo del género, pero no sé si han escuchado, El Guacho Martín Fierro. No. De Fariñas, apellido, me acuerdo el nombre, que es un chico, es paraguayo, pero bueno, vive hace un montón acá, como que viene a estudiar acá y se quedó, y escribió esta obra, que sí está escrita en verso. Es también nueva, pues, no tendrá más de 6-5 años, no sé. Es todo Martín Fierro escrito en verso, pero con un lenguaje bien de barrio... Bien de la villa, donde el gaucho Martín Fierro, el guacho Martín Fierro, es un pibe chorro. Como los, ¿no?, de La Garganta Poderosa, que escriben en verso. Bueno, ahí está. Y ahí lo que sí conserva, en realidad, es la estructura. Que vamos a preguntar si esta obra de Gabriela Cabezón Cabra está escrita en verso. Bueno, esta sí está, el guacho Martín Fierro. Digo que hay como muchas resignificaciones de Martín Fierro. Creo que se va a leerlo en su contexto también, ¿no? En realidad, digamos, la idea de nación que había en ese momento, de qué hacer con la figura del gaucho, que no fuera tan conflictiva para asimilar a la idea de nación, ¿no? Porque, no vamos a idealizar, tenía sus cosas, digamos, también, digamos, conquistar en el sentido positivo a la Pampa con el personaje del gaucho, que era sumamente conflictivo, sobre todo conflictivo para las categorías de construcción de la nación, que después fueron valorizando, y después de José Hernández hay como una valoración del hombre, digamos, de... del campo, en este caso el gaucho, ¿no?, que era visto como, digamos, por los que manejaban la estructura de pensamiento como vagos, salvajes, gente que había que civilizar, que tenía sus complejidades, ¿no?, porque eran, realmente eran personas que no tenían una instrucción y que era, con los que era muy difícil poder ir, no sé, generar como códigos de convivencia. Era muy conflictivo, más conflictivo, como yo le decía, es para las categorías de nación. Digo, ¿qué hacemos con los indígenas? ¿Qué hacemos con el gaucho? ¿Qué hacemos? Y después se lo empieza a reivindicar, no al indígena tanto como al gaucho, como los valores de lo nacional positivo, cuando se empieza a asimilar al sistema también, la figura del gaucho, ¿no? Bueno, estamos hablando también de una época de guerras de frontera, digo, donde estaba también la cuestión del avance por las tierras, de poner los límites a las naciones. Entonces era sumamente conflictivo porque, bueno, en ese contexto como que el Estado avanza y va expulsando, ¿no?, o asimilando a ciertas categorías o expulsando a la gente de campo, en este caso, que además sabemos, digamos, que el gaucho, el gauchaje, la gente que trabajaba del campo eran empleados, no tenían, no poseían tierras, no tenían poder, digamos, ¿no?, sino estaban estos grandes hacendados que a su vez también vendían tierras a colonos extranjeros, sin desmerecer, digo, a ver, a las comunidades escocesas que en su momento hicieron mucho, digamos, por la cuestión de sentido positivo, de poblar, de asimilar cultura argentina y sentirse de acá y construir una nación, bueno, digamos, sin desmerecer y decir que los escoceses son invasores, nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, estaba en la cuestión de la tenencia de la tierra, en realidad. Y la mujer, como la Chin Iron, estaba como fuera de esa categoría. De hecho, Martín Fierro es como un una categoría casi decorativa, mujer casi ni se nombra, digamos, ¿no? Así que, a pesar de que trabajaba también la tierra. Así que bueno, creo que eso es todo. No sé si más o menos quedó claro. ¿Vas a volver? Cuando quieran. Dale, bueno, cuando termines de leer otro libro, le avisas a Pablo. Entonces yo no sé sobre ovnis ahora, así que no sé. ¿Ovni? ¿Sobre ovnis? Para la próxima. ¿Pero algo así como de ficción o como no, de...? No, todos documentos. Igual no hay mucho escrito. Más allá del 80 no vas a encontrar nada sobre avistamientos de ovnis. Hay como un... Yo soy bien de apoyar la teoría de la conspiración igual, ¿no? Voy por ese lado, así que... Bueno. Este día vamos a hablar entonces cuando no habla porque no tengo ni idea. Vamos a irnos a escuchando a Si Fuera de Paranoia. Si fuera rancho, me llamaría tierra de nadie. Planta, me fumarían toda la tarde. Si fuera hoja, me llevaría volando el aire. Si fuera nada, sería algo que no deja de amarte. Tierra de nadie, ahí es cuando estoy. Tierra de nadie, ahí es cuando soy. Tierra de nadie, ahí es cuando estoy. Tierra de nadie, ahí es cuando soy. Estaba en el aire que respiraba, en la frialdad que me desnudaba, en la copa que me vaciaba como mi alma. Natacha, vengo del este tan clara. Estamos en la web radionauta.com.ar. Estamos con la cortina de la entrevista de Arrebato. Nueva cortina para la entrevista de Arrebato. Bueno. Aquí estamos, arrebatamos a alguien que estaba aquí abajo nomás, estaba sentado enfrente de la portería en un sillón y le vamos a preguntar nombre y colegio. Nombre y colegio. Ciro Erce y voy al normal 1. Creo que es el primero que va a colegio de todos los que entrevistamos. Voy a sexto igual, me queda un año. Pero sí, es el primero. Todos... Y venís a competir por la prenda. Ah, eso es re viejo, el primero de venís a ver de qué estoy hablando. Yo sí, feliz domingo. Porque vos también sos viejo, Pablo. Sí, te acuerdo. Es verdad que soy viejo. Bueno, ¿qué haces en el Olga? Vine a acompañar a mi vieja que tiene una reunión acá. Ah. No es muy interesante mi actividad en el Olga. Bueno, entonces contanos qué estabas haciendo antes de venir a O no, bueno, no. Contá otra, lo otra que quieras, cosa, ¿no? Lo sí. que no quieras, no. Todo lo que es escarboso, no. Espera, ¿a qué escuela dijiste que ibas? Al Normal 1. ¿Dónde queda ese? Al lado de la plaza, o sea, enfrente de Plaza Moreno, al lado de la catedral. Sí. Ah, sí. Ahí hacen profesorados también, o ya lo cerraron. Sí, estaba el profesorado de física. Estoy entrevistando al muchacho. Pensé que me estabas entrevistando a mí, perdón. ¿Vos trabajaste ahí? Ah. ¿Y qué onda la escuela? ¿Te gusta? Esa pregunta boluda que te hacen siempre. ¿Te gusta la escuela? A mí me gustaba la escuela. Sí, sí, no me gusta... No sé, ¿querés criticar duramente a la institución? Criticá a un docente, a una docente acá en vivo. Sí, mira, tenés el aire. Saca todo. O a un compañero que haga bullying al resto. No, bullying ya no hay tanto, por lo menos en sexto. Pero tenemos una profe que sí, es media... ¿Profe de qué es? De inglés. Oh, terrible. Tiene media bipolar, tiene un par de problemas. Ah, no, pero si tiene problemas, no sé si da para criticarla a ella o no, a no, pero no sé si es... no, claro, no es... No tienes que tiene carpeta médica, digamos. Es... ¿Pero ustedes dicen que es bipolar o ella se declara? Y por ahí llega y dice, no, bueno, ustedes son uno de mis cursos favoritos, no sé qué, y pasan 20 minutos y nos está mandando a la mierda comparándonos con el hijo o el sobrino, que es un genio, siempre te comparan, ¿viste? Tengo mi hijo que hace la tarea y ustedes que no pueden traerla. ¿Y ustedes no hacen la tarea? Y somos arte, somos división de arte. Eso justifica que no hagan... ¿Y la tarea de arte tampoco la hacen? No, yo me llevé... Todas las materias de mi orientación me las llevé y tengo previa arte todavía. Así que imagínate lo que es. ¿Qué hacen en arte? ¿Música, dibujo, danza? No, plástica hacemos. Ah, plástica. ¿Por qué le llaman arte? No sé bien por qué. Yo, por ejemplo, quiero estudiar cine y no nunca me dieron nada relacionado con... Obviamente que hay que saber relacionarlo uno. Por literatura y esas materias sí, pero arte siempre fue plástica. Claro. Acá tenemos... Claro, hay veces que es música, es cierto. Acá una voz que no está saliendo al aire dice que depende el año. Que hay... Y depende de la escuela también. Sí, sí, hay música. Así tuvimos que vas música a, primero. Vas a seguir... No se te escucha, Claudia, así que callate. Claudia, claro, o participás con un micrófono o no participás. Bueno, claro. O te acercás acá y participás con un micrófono. Y sigue Claudia acá. Bueno, espera, yo quiero volver a... así que vas a seguir cine. Sí, voy a seguir cine. En el Bellas Artes acá. No sé, voy a hacer el examen para la Facultad de Buenos Aires. Ah, buenísimo. ¿La? La de NERC. Me dijeron que hay una que ahora no me acuerdo el nombre, que es súper re difícil entrar. ¿Es esa? Es esa, sí. Ajá, ¿y esa es estatal? Es estatal, sí. Ah, porque hay otra que no es estatal, ¿verdad? Claro, está la otra que, bueno, hay muchas privadas, pero la más chita es la FUC. La FUC. Que es la otra también más. ¿Y vos, así como futuro estudiante de cine, vas a ver todos esos festivales como el Bafisi, Bafisi, ¿cómo es? El Bafisi. ¿Haces esas cosas de ser muy ñoño de eso y vas acá al Rocha y te ves todas esas pelis aburridas? Sí, sí, soy más ñoño por ahí, medio el clásico con Hollywood, con... Ah, pero sí, fui de una de vez al Bafisi. Más o menos, me gusta el cine nacional. Yo creo que fui mucho con vos al Bafisi. Sí, bueno, al Bafisi por la película de mi mamá. Ah, ahí tu de mamá otro lado. ¿Hace películas? Y sí, yo sí. Acá bardeando. ¿Por qué no me avisan antes? Siempre estoy metiendo la pata yo. Che, bueno, se nos está haciendo tarde y... No, pero nos quedan unos minutos para preguntarle la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Dale, la pregunta es la consigna. No. No, me equivoco. ¿Cuál es la pregunta que deja a todos así como...? No sé, Eli. ¿Estás enamorado? ¿Ves? Así queda. Porque afuera de la radio no se ve, pero es muy divertido estar acá y preguntar eso. Podemos colgar una foto y que la vean. Ay, podemos hacer eso la próxima. Es una respuesta difícil. Pero es no, muy difícil. Me parece que no. Por eso es la pregunta. Sí, sí. Igual... Deja pensando. Sí. Aparte habría que definir, yo siempre digo lo mismo... que es estar enamorado y todo eso, pero sí. Es la pregunta. Bueno, Pablo nos está apurando, así que otro día si querés venir y te hacemos una entrevista mucho más larga. Dale, dale. Cuando empecé cine, por ejemplo. Y me nos contás. Bien. Ah, espera, una cosa más. ¿Qué, tu mamá que estaba presentando una obra o presentó una película. ¿Una peli de esas largas, súper largas o un corto? Sí, de esas pelis súper intelectuales. ¿Y cómo se llama? ¿Y cómo se llama? ¿O se llama en realidad? Así Casa Coragio. Es sobre nuestra familia. ¿Casa? Casa Coragio. ¿Y dónde la podemos encontrar gratis? En Pelispedia me parece que no está, pero... no sé si está en internet. Sé que está el tráiler, nada más. Y si no, ¿dónde se puede ir a ver pagando de última? No, en Cablevisión Flow, el que es el de Cablevisión, está ahí. Bueno, para los que tengan, en Cablevisión está. En Netflix no, porque no sé qué hay en Netflix. No, todavía no tanto. Bueno, en el de Cablevisión. Y sale Ciro en la película. Y salgo yo, sí, sí. Vamos. Un ratito, pero... Ah, tenemos un actor entonces acá. Bueno. O sea, nos vamos para arriba, Pablo, con estas entrevistas. Obvio, obvio. Bueno, así que acá en este centro cultural. Claro, que... así que si alguien quiere auspiciar este programa, por no favor, se crea la página. Gente que auspicia este programa. Bueno, vamos bueno, a irnos de. Le agradecemos. Muchísimas gracias. Sí. No, gracias a ustedes por invitar. ¿Te, no. ¿La pasaste bien? Sí, sí, sí. Bueno, no me lo esperaba. No, es que, es que esa es la idea. Se llama onda, ¿no? Entrevista de arrebato, así sí. Que si te arrebatamos está bien. Nos vamos a ir del programa escuchando After Hours de The Velvet Underground. Hasta la próxima semana. Recuerden que el miércoles de la semana que viene, no, de la otra, es la Asamblea Multicultural en Zaragoza, así que esperamos a todos los y las trabajadoras de la cultura a que vayan ahí. Y bueno. Y otra cosa más, para los despistados, parece que las paradas de la calle 7 de Plaza San Martín a Plaza Italia han cambiado otra vez, andan circulando por ahí un cronograma de paradas. Así que si están parados en un lugar donde siempre tomaron el micro, fíjense. Y si no les para, revolean un pedazo, porque deberían avisar que ahí no está la parada. Bueno, respondió Matías bien y respondió Rosa Pesco diciendo sí coincido con lo que decía sí. Matías. Así a la consigna. No sé y porque lo puso ahí, que lo vea todo el mundo. Matías lo puso para que lo vea todo el mundo y Rosa canchero. Puso que coincide. O sea que no sé si ganó también Rosa. No, me parece que no. Bueno. Nos vemos de yeah. Velvet Underground The Hours. One, two, three. If you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. But if you close the door, I'd never have to see the day again. If you close the door, the night could last forever. Leave the wine glass out and drink a toast to never. Oh, someday I know someone will look into my eyes and say hello. You're my very special one. But if you close the door, I'd never have to see the day again. Dog potty bars, shiny Cadillac cars, and the people on subways and trains looking grey in the rain as they stand disarrayed. Oh, but people look well in the dark. And if you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. 'Cause if you close the door, I'd never have to see the day again. I'd never have to see the day again. Once more, I'd never have to see the day again.